¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Jaime, ¿puedo hablar? Ahora puedes hablar. ¿Me deja? Total y absolutamente. Has venido a la radio a hablar. ¿Puedo hablar, por favor? ¿Me deja hablar? Sí, sí, sí. Todo el micrófono y toda la audiencia es para ti. Pues sí. Porque te lo mereces más que nadie. Ya lo sé, vaya. Lo sabes, tío. Vaya, ya lo sé, vaya, ya lo sé, vaya. ¿Dónde te hemos traído hoy por primera vez? Que se entere todo el mundo. A ella. Y a ellos. ¿Dónde estás? Ah, yo. En la radio. ¿Y con quién has venido? Me pillo, ¿eh? Píllale, píllale. ¿Cómo se llama este que lo Xavi. ¿Este es Xavi? No. No, a ver, piénsalo. ¿Cómo Ángel. Ese es Ángel. Luego, a su lado de Ángel, ¿quién te acompaña hoy en el estudio? Pablo. Pablo. Más allá, al lado de Pablo, ¿quién está? Luce. Javi. Luce. Javi Luque, es que empezó por el arte. La palabra. Sí, es que el que no le he pillado soy yo. Ahora. ¿Quién tienes ahí de negro? Laura. A Laura. ¿Y al otro lado de negro quién hay? Shema. Uh-huh. ¿Y tú Shema. Eres? ¿Tú Jame, eres? Jame. Estupendo. Luque, no sé si llamarte Javi o llamarte Luque. Javi. ¿Te llamamos Javi? ¿Le llamamos Javi sí. durante todo el programa? Mejor. Javi, ¿cómo se llama este programa? Onda Berlín Comunitaria. Sí. 107.3 FM. Joder, macho, ¿eh? Al detalle. Yes. ¿Te sabes la página web donde se emiten este y los otros 211 programas que llevamos en 8 años? www.pur.blog. ¿Punto qué? A ver, que me lío. Espera. www.com.es. ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! ¿Qué vas a hacer después de aquí? Porque lo has dicho con mucho ímpetu, ¿eh? Mira, es que has picado el oído de los oyentes. ¿Vas a hacer algo luego? ¿Y con este muchacho? Al Burger King. Al Burger King. Venga, las cosas importantes. Oye, empezamos este programa 212. Sí, venga. Mañana me voy al pueblo. Y así enseguida presentamos a todas las personas que tenemos aquí que nos tienen que contar muchas cositas. Jaime, ¿arrancamos el programa? ¿A mí? Sí, claro, porque tú has venido a la radio. Pues venga. Jaime, ¿puedo hablar? Ahora, en un momentito. Vamos a poner un audio y enseguida seguimos hablando hasta la una del mediodía, ¿vale? ¿Hasta la una? Mayo, ya lo sé, Mayo. Pues por eso, como lo sabes, pues hasta la una. No te vayas antes, ¿eh? Quédate hasta la una, ¿vale? Jaime, capaces de coger el arma y disparar por ti, son muy pocos. Capaces de reconocer su error, son muy pocos. La humanidad es un trayecto sin parada a lo animal. Que solo pienso en no dejar de respirar. Nunca fui de hacer las cosas bien. Debo reconocer que el viaje duele. Aún así, si tengo que sangrar, será del pecho hasta ser suficiente. Hoy nos visita en el estudio dos medios de comunicación que están ayudando a visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y de quienes le acompañan y trabajan con estas personas. Merche es coordinadora de CAPACE, sección dedicada a la discapacidad dentro del periódico 20 Minutos. Y Susana Gallego, creadora y presentadora de Facilito TV, canal de televisión pionero para personas con discapacidad intelectual. Muy buenas a las dos y bienvenidas a Échale Papas. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Hola, hola, hola, buenos días. O sea, yo estoy aquí como en familia, esto es una maravilla. ¿Cuándo nació CAPACES? Pues CAPACES nació hace justo ahora un año y medio, en septiembre de 2022. ¿Cuándo surgió Facilito TV? Facilito es un poquito más mayor que CAPACES, unos meses. Facilito surgió en enero del 2022, hace 2 años exactamente. ¿Por qué os llamasteis así? Pues CAPACES, yo creo que es un juego de palabras, ¿no? Que yo creo que se entiende muy bien, es relacionando la discapacidad, ¿no? Un poco para desmitificar, ¿no? Que dentro de la discapacidad no hay capacidad, que hay mucha capacidad. Entonces, queremos un poco hacer ver, pues, que las personas con discapacidad, pues, son muy capaces. Y en cuanto a Facilito, pues nos llamamos así porque ofrecemos información o contenidos fáciles. Entonces, es que estaba claro que nos teníamos que llamar Facilito. ¿Con qué objetivo nacieron? Pues CAPACES en este caso nació sobre todo pues para visibilizar un poco el mundo de la discapacidad, porque en España, bueno, se calcula que hay 4,3 millones de personas con discapacidad y hasta pues hace poco no tenían lo que es un espacio, ¿no?, dentro de un gran medio de comunicación en el que se hablara solo de discapacidad. Y Facilito surgió porque pensábamos que había que dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, sensibilizar al resto de la población, porque si no os conocen, pues lo que no se conoce, lo que no se ve no se conoce, no se sabe que existe, ¿verdad? Y además para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo empezó vuestra relación con la discapacidad? Pues bueno, mi relación en concreto surgió hace 9 años, que fue cuando nació mi hijo, Abel, que tiene 9 años, y bueno, mi hijo tiene autismo y yo también asociada a discapacidad intelectual, y bueno, lo que es a nivel personal, pues esa fue cómo nació mi relación con la discapacidad, o sea que la vivo bastante de cerca. Y respecto a mí, pues yo he trabajado en un centro de personas con discapacidad intelectual, con lo cual llevaba 15 años prácticamente. Pero si todavía me voy más atrás, la tenía tan normalizada que he tenido que llegar a pensarlo, porque yo he tenido un amigo que se llama Luis Miguel Astorga, que desde aquí le vamos a saludar, y éramos muy pequeños cuando jugábamos todos en el barrio con él, con lo cual, o sea, es que yo la tengo integrada desde pequeña. ¿Cómo fueron los inicios de ambos proyectos? Bueno, pues CAPACES surge pues a raíz... porque en 20 Minutos pertenece al grupo Eneo, que es un grupo de comunicación, que tiene, bueno, aparte de 20 Minutos, tiene otros medios de comunicación, otras empresas. Y Fernando de Yarza, que es el director del grupo Eneo, pues tiene una hija con discapacidad. Y un poco hablando con Pilar García de la Granja, que es la presidenta de la Fundación Querer, o creadora de la Fundación Querer, pues un día entre ellos pues surgió un poco la idea de crear CAPACES, ¿no? Porque se dieron cuenta de que no había ningún altavoz en todo lo que son los medios de comunicación generalistas, ¿no? En ningún espacio que hablara de discapacidad, pues igual que de deportes, hay secciones de Nacional y pues de sociedad, pues que pensaron que las personas con discapacidad pues tenían que tener su espacio, ¿no?, en un gran medio de comunicación. Y Facilito, voy a decir que nació con muchísima ilusión. Y además porque durante todos esos años con los que yo he estado en contacto directo en el centro con personas con discapacidad, lo que veía era cómo se sentaban delante de un televisor y no entendían nada. Y yo decía, y no hay ni un solo canal de televisión, ni un solo programa para que se comprenda, para que disfrutan, para que se entretengan, para que aprendáis algo, ¿no? Y entonces ese fue el arranque nuestro. ¿Cómo reflejar la discapacidad en medios de comunicación? Pues hombre, yo creo que la discapacidad se tiene que reflejar en los medios de comunicación pues como cualquier otra realidad. Es una realidad como otra cualquiera y hay que reflejarla pues, como es, ¿no? Sobre todo, pues, y sobre todo dando voz, ¿no?, a las personas con discapacidad, a sus familias, que son las un poco los que lo viven en primera persona, ¿no? Y sobre todo eso con naturalidad. Es una realidad que afecta a muchas personas en España y en el mundo, y hay que reflejarla tal cual. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está contando Merche, pero es que además hay que reflejarla de una manera súper natural, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquí en la sociedad estamos todos. Entonces, pues hay que enseñar a las personas tal y como somos. Y eso es lo que hacemos en Facilito. Que además vosotros lo sabéis, que cuando participáis en los programas hay unas premisas para que sepáis en qué consisten los programas, pero no hay guión, o sea que tenéis que ser espontáneos, que tenéis que ser como somos en la realidad, ¿no? ¿Cómo medios de comunicación que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de discapacidad? Pues ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que hay que tener en cuenta que sois personas. Digo sois porque estamos aquí con vosotros, ¿no? Pero que todos formamos parte de la sociedad. Hay que tener en cuenta las necesidades que tenemos cada colectivo para poder llegar a comunicar, para que podáis disfrutar, para que podáis entreteneros como el resto de la sociedad. O sea, no hay nada más triste que sentarse delante de algo o ver pasar las horas y no enterarse de nada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta principalmente las necesidades de a las personas a las que queremos comunicar. Bueno, yo estoy lógicamente muy de acuerdo con Susana, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta, primero, que estás hablando de personas y para personas y también para toda la sociedad, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, o sea, queremos poner la discapacidad en el foco, ¿no? Entonces, intentamos nosotros hablar para las personas con discapacidad, queremos ser un medio práctico para las personas con discapacidad, pero también visibilizar, ¿no?, hacer ver un poco al resto de la sociedad que existen, cuáles son sus necesidades, y sobre todo hay que darles voz. Yo creo que eso es primordial, ¿no?, que sean ellas las que hablen, y las personas con sus familias, su entorno, las personas que trabajan con ellos, que los educan, que los ayudan. ¿Qué mitos de discapacidad queréis tumbar? Nosotros queremos tumbar muchos, muchos, muchos. Voy a decir solamente a los más importantes, ¿no? Por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual pensáis, sentís y sois capaces de expresar. Solamente hay que daros la oportunidad para escucharos, ¿no? Quizás es el resto de la sociedad la que tiene que hacer un pequeñito esfuerzo y seguir vuestro ritmo, vuestras necesidades, porque como llevamos diciendo todo este rato, ¿verdad, Merche? Es que son personas, o sea, vamos a ponernos el título todos de personas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decir, porque hay una persona con discapacidad intelectual, se llama Consuelo, que ella siempre dice: es que las personas con discapacidad intelectual no somos bichos. Entonces, hay que quitar ese estigma, ¿no? Que os miren, pues, de una manera natural. Entonces, por eso hay que salir a los espacios, por eso es tan importante este programa de radio, por eso es tan importante viajar en transporte público, ir a Burger King, como decía antes, ¿eh? Sí. Y a donde a vosotros os apetezca. Sí. Sí, completamente de acuerdo con Susana, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que hay que desmitificar sobre todo es que son personas capaces, eso para empezar, ¿no? Uh-huh. Y segundo, pues que no pueden tener una vida plena, ¿no? Y parece que vemos a las personas con discapacidad como si tuvieran una vida, o sea, en menor plenitud que el resto de las personas, ¿no? Yo creo que las personas con discapacidad pueden trabajar para empezar, pueden ser felices, pueden tener una vida plena, y yo creo que básicamente es eso, ¿no? Que lo que decimos siempre, ¿no? Hablar como personas, ¿no? Ponerles en el centro como personas y que tienen las necesidades y como de cualquier otra persona. Principalmente mirarles. Uh-huh, claro. O sea, no ponernos unas gafas de decir: ay, que estoy mirando a una persona con discapacidad intelectual. No, no, no, no. O sea, mirarnos a todos exactamente igual. Eso es súper importante, ¿no? Y tengamos lo que tengamos, seamos como seamos, porque además es que todos somos diferentes. Y mirar a la persona siempre por encima de su discapacidad, ¿no? Primero ver a la persona y luego, bueno, pues una circunstancia más que tiene en su vida, pero bueno, que no tiene por qué condicionar su vida en todo, ¿no? Ni mucho menos. ¿Qué creéis que falta en los medios de tratar la discapacidad? Pues yo creo que estamos empezando el camino, ¿verdad, uh-huh. Merche? Queda mucho camino por delante, uh-huh. pero el hecho de que nos hayamos planteado que hay que incluir a las personas con discapacidad en cualquier ámbito de la sociedad, pues eso es un gran paso, ¿eh? Entonces, pues yo qué pediría, pues que siempre hubiera una manera para hablar que vosotros lo comprendierais, porque hay mucha información, hay mucho barullo en la información y eso es muy complicado para vosotros, ¿no? Entonces, el que quiere leer un periódico, pues perdona, ¿eh? Merche. Tienes razón, Susana, es verdad. Otra asignatura pendiente que tenemos ahí. Pero es cierto que hay que darles la información. El que quiera ver la televisión, pues es que nos tenemos que esforzar y ofrecer contenidos que sean fáciles. Entonces, es que queda mucho, pero estamos aportando nuestro granito de arena, ¿eh? Hemos empezado, yo creo. Yo creo que lo más importante, o sea, lo que más falta en los medios de comunicación, aparte, primero que salga más, ¿no? Que yo creo que es una realidad que afecta, lo que decía antes, pues a lo mejor más o menos alrededor del 10% de la población y no ocupa el 10% de la información que hay en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso es importante. Primero que esté más presente. Segundo, que se le dé más voz a las personas con discapacidad o a las personas que de su entorno, ¿no? Que son ellos los que mejor conocen su realidad, los que mejor conocen sus necesidades y mejor lo conocen lo que les hace falta. Y segundo también, o sea, y tercero o cuarto, no sé ni por cuál voy ya, que dar sobre todo, o sea, porque muchas veces se habla de discapacidad en, pues como dando un poco los dos extremos, ¿no? Entre comillas, nos miramos como pobrecitos, ay, pobrecito, mira lo que le pasa, lo que necesita, lo que hace falta. O por otro lado, reflejamos a lo mejor una persona con discapacidad que ha conseguido un hito mayúsculo, que no le quito mérito, ¿no? Pero yo creo que entre una cosa y otra hay muchos matices, que es donde está la mayor parte de las personas con discapacidad, con sus retos diarios, pues lo único que quieren es, pues, llevar una vida como cualquiera y tener una vida plena, ¿no? Y sin hacer heroicidades, no hace falta hacer heroicidades, ¿no? ¿Qué huecos habéis cubierto mediáticamente con Capaces y con Facilito the Way? Bueno, en nuestro caso yo creo que es la primera vez, porque es verdad que hay medios de comunicación específicos, ¿no?, que hablan de discapacidad, no muchos, pero hay alguno, pero siempre, ¿no?, como que la fuente es, pues, una fundación o tal, que está fenomenal, ¿eh? Pero no había ninguna sección dentro de ningún medio de comunicación grande, generalista, que le diera su hueco a la discapacidad. Entonces yo creo que en eso, pues yo creo que hemos venido a llenar un hueco que, oye, mira, somos los primeros, pero ojalá se reproduzca y que haya muchos más que tomen nota y que sean muchos más los medios de comunicación. Es verdad que hablan de discapacidad, pero bueno, de vez en cuando, el Día Mundial, como fue ayer el Día Mundial del Síndrome de Down, vamos a hablar del síndrome de Down, que está fenomenal, ¿no? Pero bueno, que hay que hablar todos los días, ¿no? Y seguro que todos los días hay cosas que contar. Y nosotros, ellos son el primer periódico, ¿no?, que crean las Capaces, y nosotros somos la primera televisión creada por y para las personas con discapacidad intelectual. O sea que, pues, que hemos cubierto, pues, un medio de comunicación que no existía antes. Además, es totalmente gratuito porque va todo a través de internet, y ahora vamos a empezar a difundir en otras televisiones, o sea que muy bien. Pero hemos cubierto, pues, programas entretenidos, programas divertidos, programas educativos que no existían y fáciles de comprender. Hecho, o sea, todos están organizados y realizados, pues, pensando en vuestras necesidades, porque sois vosotros los que nos vais diciendo qué tipo de programas os gustan, qué tipo de contenidos os gustan, y en función de eso es lo que nosotros vamos creando todos los programas. ¿Qué aportáis de forma exclusiva desde vuestro medios? Bueno, yo no sé si exclusiva. Es un poco, bueno, somos pioneros un poco lo que decíamos antes, ¿no, Susana?, en crear un medio de comunicación, una televisión dirigida a personas con discapacidad intelectual, y nosotros porque somos la primera sección en un medio de comunicación generalista, ¿no?, con el que dedica a la discapacidad. Pero bueno, de lo que es exclusividad, en realidad, la discapacidad está ahí para que podía hablar todo el mundo de ella, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros aportamos, por ejemplo, pues, diversidad, ¿no? También hablamos, intentamos meter contenido que sea interesante para todo el mundo, ¿no? Por un lado tenemos el contenido práctico, ¿no?, que puede ser práctico para las personas con discapacidad y su entorno. pues hablamos con expertos que nos den su punto de vista un poco más científico, entre comillas, y luego sobre todo ponemos a las personas con discapacidad en el centro y que hablen ellas, ¿no? Pero bueno, no sé si es una exclusividad, pero por bueno, eso es lo que hacemos. Claro, y yo diría lo mismo, ¿no? Porque tendríamos que indagar mucho a ver si somos exclusivos o no, pero sí que aportamos, por ejemplo, que es en todos los programas, en casi todos, porque los tres primeros que grabamos los hice yo sola, pero el resto siempre participáis personas con discapacidad intelectual, porque es que es primordial daros la oportunidad y que vosotros nos deis la oportunidad de conoceros. Que eso es quizá lo exclusivo, ¿no? Que ofrezcáis la oportunidad al resto de la sociedad. Jaime, estamos en la mitad del programa ya. ¿Qué te está pareciendo? Me ha gustado, Pero díselo al micrófono. ¿Qué te está pareciendo esta primera media hora de Échale Papas? Me ha gustado, Pero díselo al micrófono otra vez. ¡Hola! Ahora sí sé que te... No, te ha escuchado bien. Mira, si quieres vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una pausa musical. Pausa. Nos echamos un traguito de agua, o lo que cada una hayamos traído, y seguimos aquí con Susana y con Merche. ¿Te parece? Mira, es mejor. ¿Estás de acuerdo? Es mejor agua. Sí, mejor que qué es el agua. Mejor cola. Ahora volvemos, ahora volvemos. Mejor fumatas. To hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body. Take my body. ¿en qué línea y de qué forma trabaja Facilito TV y Capaces? Por alusiones, respondo yo primero, ¿no, Merche? Perfecto. Bueno, pues los que vosotros ya nos conocéis, que somos dos fundadores, Eric, que es la persona que se encarga de toda la parte audiovisual, y yo, que soy la cara visible y más funciones. Pero bueno, nos vamos a quedar en la cara visible. Entonces, nosotros trabajamos siempre mirando qué es lo que podemos aportar, qué es lo que nos falta ir aportando a diario, es decir, que miramos hacia adentro. Nosotros estamos todo el rato mirando hacia adentro cómo podemos mejorar, o sea, a qué número de personas podemos llegar. Entonces, siempre trabajamos en esa línea. O sea, que hay que mirar un poco qué es lo que estamos dejando de lado. Bueno, que trabajamos un poco siguiendo esa premisa, ¿no? Porque somos medio de comunicación y productora, porque creamos, los contenidos que creamos son de producción propia, o sea que no podemos dejar de estar siempre mirando, ¿no? De tener esa mirada. Bueno, pues nosotros, como estamos dentro de una redacción de un medio de comunicación, ¿no? Pues lógicamente, pues trabajamos dentro de la redacción, ¿no? De lo que es 20 minutos. Y bueno, yo por ejemplo trabajo en exclusiva para 20 minutos, pero bueno, también hay algún redactor que nos puede hacer algún tema, ¿no? De vez en cuando. Entonces trabajamos muy, por un lado, como tenemos varios frentes, ¿no? Pues por un lado trabajamos mucho con la actualidad, ¿no? Pues a ver, pues algún suceso que haya pasado relacionado con la discapacidad o algún tema, lo que hablábamos antes, de a lo mejor de algún día mundial, pues para hablar de, pues eso, de algún tema en concreto. Y bueno, vamos organizando un poco los temas de semanas y luego nos vamos organizando el día a día. Si surge algún tema de última hora, pues lo hacemos. Podemos cubrir un evento, por ejemplo, pues la gala de Facilito que hay en breve. Y pues no sé, pues algún evento que haya sido relacionado con la discapacidad. Hacemos muchísimas entrevistas, sobre todo lo que más hacemos son entrevistas a personas con, pues eso, con discapacidad, que nos quieran contar su historia, sus familias. Pues también hablamos con expertos en discapacidad o en algún tema en concreto. Y con fundaciones muchísimo, por ejemplo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, intentamos sobre todo visibilizar la gente que trabaja, ¿no? Con personas con discapacidad, por y para las personas con discapacidad. Por eso hablamos mucho, por ejemplo, con fundaciones, ¿no? Como la Fundación SER, que hablamos, que hemos hecho un par de reportajes con ellos también. Y bueno, eso es un poco nuestro día a día. Susana, en vuestra web encontramos un montón de recursos y canales. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que en estos dos años hemos crecido mucho, porque como estamos siempre mirando a ver qué es lo que hace falta, qué es lo que hace falta, pues hemos creado un montón de programas. Por ejemplo, algo que, siguiendo un poco lo que decía antes Javi, hicimos un programa, grabamos un programa con los poncianos, que se llaman ellos, que son las personas del Centro Ocupacional del Ponce de León, que son personas con discapacidad intelectual sordas. Entonces hicimos el programa que se llamaba Megaburgers. Entonces aquello surgió pues sin pensar que íbamos a tener ahora en la parrilla el programa que se llama Megaburgers, porque lo hicieron, o sea, aquello salió tan brutal y tan bonito, que ahora tienen, aparte de los programas nuestros, que son el canal informativo, el canal Kids, el de los niños, ¿eh? Porque también hay niños con discapacidad intelectual. Entonces tenemos ahí a nuestro personaje que se llama Lunarquita, ¿verdad? Que aparte de presentar los dibujos animados, pues ella va dando unos tips, pues que hay que cepillarse los dientes, que hay que lavarse las manos, todas esas cosas que normalmente nos dicen los padres y que no nos mola mucho, ¿verdad? Sí, me cuesta. Sí. A mí los dientes me cuesta. Lo de los dientes, ¿verdad? Sí. Claro, pues para eso tenemos a Lunarquita, que es así como una mariquita, graciosa ella, con el pelo rojo. Y entonces nos dice cómo hay que cepillarse los dientes ¿no? Todas esas cosas. Pues por ejemplo, tenemos que hemos incorporado hace poco un programa en el que solamente se emiten películas. Películas de estas, pues ¿de Disney? Vamos a llamar blancas. Ah, pelos blancas. Vamos a llamar blancas, es decir, que no hay sangre, no hay tiros, no hay sangre. No, Mira, Pablo, se pone en serio. Se pone en serio Pablo cuando oye la palabra sangre, ¿no? Entonces no las ven, ¿eh? Entonces, yo sí. Sí, yo sí. Son entretenidas, son así, pues a lo mejor tocan el tema de la amistad, del amor, de los animales, ¿no? De la familia, pues así, temas blancos, por eso le decimos temas blancos, ¿vale? Para que nos entendamos, porque la sangre es roja, ¿no? Sí. Entonces, con sangre intentamos que las pelis no, ¿vale? Y un programa también que se llama Eventos, porque igual que dice Merche que ellos van cubriendo eventos, nosotros cuando participamos en eventos que se visibiliza y la discapacidad intelectual, pues eso hay que editarlo y hay que colgarlo para que se vea que hay muchísimas otras entidades, personas que están haciendo cosas y además muy importantes. Entonces, perdón. Y lo próximo... Ah, no os lo puedo contar todavía. Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. ¿En Capaces cómo se ha organizado todo el material que publicáis? Pues mira, nos organizamos normalmente en semanas, ¿no? O sea, hacer una reunión más o menos semanal, ¿no? Para lo que hacemos es plantear los contenidos que podemos publicar pues a lo largo de la semana siguiente o la semana. Y luego, bueno, si surge algún tema de actualidad, pues lo podemos ahí incluir. Y bueno, ahí en las reuniones siempre estamos Melisa, que es la coordinadora de la sección, que es redactora jefe de 20 minutos. Alberto, que es otro redactor, que es de la Fundación Querer, como os contaba al principio, ¿no? Que Capaces había surgido un poco, ¿no? por la confluencia, ¿no? De la Fundación Querer y el Grupo Eneo. Entonces, todos miramos los temas y vamos un poco planificando, ¿no? Pues, por ejemplo, vosotros nos gusta mucho hacer entrevistas, por ejemplo, a las personas con discapacidad. También muchas veces nos llega información, ¿no? A lo mejor buscamos, por un lado, buscamos información y por otro nos llega, ¿no? A lo mejor nos llegan familias o alguna persona que tiene un problema, ¿no? Que quiere que lo visibilicemos, pues nada, nos ponemos en contacto con ella, nos lo cuenta. Y yo creo que eso es una labor muy importante, ¿no? Esa la de, sobre todo, la de visibilizar, ¿no? Y de dar voz a las personas con discapacidad que lo necesitan y que a lo mejor quieren denunciar algo que por otro lado no le hacen caso, pues nada, ahí estamos nosotros para un poco para denunciar. Y bueno, también trabajamos con, pues nos llega algún material de agencia, ¿no? Una agencia, un material que ya está escrito, pues también lo publicamos si nos interesa. Y bueno, un poquito eso. ¿Qué diferencia hay entre prensas, escrita y televisión? Pues hay mucha y muchísima diferencia, estamos años luz, ¿verdad? Aunque ambos trabajemos, tanto Capaces como nosotros trabajemos para las personas con discapacidad intelectual, bueno, Capaces es más amplio, ¿no? Es más discapacidad. En televisión es que es todo muy visual, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo mucho y la información, cómo se da. Eso quizá es algo más paralelo, ¿no? Pero en la televisión es todo muy visual y entonces eso hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Sí, bueno, yo la parte de visual no puedo hablar mucho porque aquí la experta es Susana, ¿no? Yo la verdad es que nunca he trabajado en una televisión, pero yo creo que sobre todo la prensa escrita, pues es muy distinto porque tienes, o sea, es como la información escrita es como más reposada, ¿no? O sea, tú puedes consultarla, puedes ir a... ¡Mario! Y sobre todo, o sea, que te puedes extender más, ¿no? O sea, sí que es verdad que la televisión es como más inmediato, más visual, y la prensa escrita es pues para tener un poco más tiempo para leer, ¿no? Y sí que es verdad que te puedes extender más en los detalles, a lo mejor, ¿no? Es... En la televisión, además, yo cuando grabo, si hay algo que no quiero que salga, eso seguro que el director de audiovisuales, que es Eric, es lo primero que coge. Así que yo he tenido que hacer un acuerdo con la Susana que sale en televisión. Entonces, el día que me veo el pelo un poco así, pues ya me da igual. O el día que he hecho un gesto un poco raro, pues digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo he tenido gestos raros. ¿Verdad? Sí. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que es que como habitualmente no nos vemos, no. Pues claro, o te pones delante de un espejo, pero hay muchos gestos que tú no te ves. Hay muchas partes del cuerpo de una manera que no nos estamos viendo, pero el resto sí nos están viendo. O dormir, ¿verdad? Imagínate. O comer, que lo de comer es muy difícil. Vosotros sabéis que en el cine lo más difícil es grabar cuando se come. Porque realmente cuando comemos en el cine no es muy natural. No. ¿A qué no? Porque además no comemos igual en casa que fuera. O si estamos solos o si estamos acompañados. Pues lo de la comida y la bebida es así lo más complicadete. Entonces, pues... quizá eso también sea un tándem en la televisión, que tenemos que hacer ahí el acuerdo con la persona que sale, que yo digo, bueno, ya está aquí, está otra vez cantando y hablando, y soy yo, ¿eh? Pero como lo he hecho hace tiempo... Yo desde aquí quiero mostrar mi admiración a personas como Susana, que se ponen ahí con este desparpajo delante de una cámara, porque yo sería incapaz. Porque es verdad que, bueno, es verdad que los periodistas tenemos que estar acostumbrados, ¿no? Estas cosas, pero no es lo mismo estar en tu refugio, de tu redacción, escribiendo, detrás de un ordenador, que ponerse delante de una cámara. Así que toda mi admiración, Susana. Porque, vamos, yo me pondría de los nervios, así que... No, ¿verdad? No. Hay que lanzarse, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Pues Merche, dentro de poco te hacemos una prueba. Oye, pues nada, todo es, para todo hay una primera vez. Hoy es mi primera vez en la radio, así que cuando quieras será mi primera vez en la tele. Venga, vale. Le cogemos la palabra, sí, Merche. Sí. ¿Tenés colaboraciones? Que si tenemos colaboraciones o colaboraciones. Sí, colaboraciones. Nosotros colaboramos con otras entidades, colaboramos con... Sí, lo que no recibimos es dinero de nadie. O sea, que nosotros colaboramos de manera altruista porque Facilito es una asociación sin ánimo de lucro. Con lo cual, pues nosotros nos autosubvencionamos. Bueno, las colaboraciones... En nosotros, en realidad, o sea, Capaces es un medio abierto. Nosotros intentamos siempre dar voz. Yo estoy trabajando ahí, hay gente que está trabajando ahí, pero sobre todo queremos que si alguien le apetece decir algo en Capaces, pues que nos llame y que pues le damos un espacio si lo vemos interesante, ¿no? Y en principio pues tenemos... colabora con nosotros, por ejemplo, tenemos alguna psicóloga que colabora con nosotros de vez en cuando, nos escribe artículos de opinión, nos escribe reportajes. Tenemos también colaboradores, ¿no?, externos, por ejemplo tenemos a Winnie, teníamos además una chica con discapacidad que estuvo trabajando también un tiempo con nosotros, y bueno, básicamente, pues, sobre todo quiero destacar que somos un medio abierto, entonces si cualquier persona le apetece decir algo, pues no, que sepa que Incapaces pues puede tener un hueco para contarlo. Pues eso es muy importante, Merche. Sí, hombre, claro. Porque no en cualquier medio de comunicación, no en cualquier... Vamos a abrirlo, cualquier medio de comunicación, llamas a la puerta, le cuentas algo y si no está relacionado con la actualidad, parece que es que no nos hacen caso. Claro, es que en principio... A ver, todo el mundo. A ver, digo, me mata Melissa. No, en serio. O sea, cualquier persona que crea que tenga algo interesante que contar, nosotros lo valoramos y le damos un espacio. O sea, por ejemplo, tenemos columnas de opinión, tenemos reportajes, algún experto que crea, no sé, que algún tema que no se profundiza demasiado o que cree que es interesante y hay que hablar, pues no sé, nosotros estamos ahí abiertos a escuchar siempre. Seguro que ellos tienen alguna propuesta. Si tuvierais que llamar a la puerta de Capaces, ¿de qué os gustaría hablar? De los Simpsons. De los Simpsons, toma ya. ¿De los Simpsons? ¿Por qué de los Simpsons? ¿O es tu serie favorita o crees que...? Sí, lo veo todos los días. Ajá. ¿Ves todos los días los Simpsons? ¿Música? ¿De música? Claro, porque hay que visibilizar todo tipo de música, ¿verdad? Sí. Porque cada uno tenemos nuestros gustos. ¿A ti qué tipo de música te gusta? Laura Pausini y Alejandro Sanz. Ah. ¿Y a vosotros? A ver, Ángel. Yo de deporte. De deporte. Que Mbappé el Mbappé ya es del Madrid. ¿Ah, sí? Mbappé para Madrid ya. Yo de Puigdemont. Oye, Merche. Yo de Puigdemont, que está como una cabra. Aquí estás cogiendo un montón de ideas porque siempre se habla de deportes, pero yo no sé si en los demás periódicos o en los demás medios de comunicación hablan de una manera que se entienda. Porque muchas veces cuando oigo hablar de deportes, Mbappé, yo digo... Pero, y parece que están hablando en otro idioma. Sí, en otro idioma. ¿No? Sí. Mbappé para Madrid. ¿Ves? Mira, yo eso no lo entiendo. ¿Qué es eso, Mbappé? ¿Quién es? Un jugador. Ah, que es un jugador. Vale, venga. Pero eso está confirmado ya, Ángel. Sí. Mira, tienes la primicia, claro. Merche, para el periódico. Mbappé para Madrid este verano. ¿Y a ti quién te ha contado eso? Porque yo lo veo en los... Oye, el fútbol. El radio, no, ¿cómo es? Gol TV es... Puede ser, es una opción. Pablo, tú no has dicho de qué te gustaría hablar. ¿Ah, sí? Propuestas para hablar en el... Para presentarle a Melissa, ¿qué te gustaría a ti que Melissa y Merche sacaran en Capaces? Yo quiero ser actor de teatro. Joder, ¿Sabes que estaba justo pensando eso? Es que me acordaba que el año pasado, cuando fuimos a Fecilito, me contaste que querías hacer actor de teatro. Y, sí. Y luego, un tiempo después, fuimos a un grupo de teatro y me acordé de ti. Y, pues nada, lanzarse, Pablo. ¿Pero te gustaría, o sea, ser actor de teatro? Sí. Mi colegio antiguo, Don Maris, yo hago teatro, se llama Título, hacia arriba con uso móvil. Ah, pero... ¿Perteneces a algún grupo de teatro en la actualidad? Sí, actividad de teatro de Don Maris, móvil, arriba y pues abajo. ¿Pero hacéis obras de teatro? Sí. ¿Y cuál estáis preparando? ¿Ahora estáis preparando alguna? Preparar de todo y después... no, nosotros de Fuerzo Ser vamos a hacer un baile. No, un ensayo de teatro título que viene. Ah. Oye, ¿y a ti qué papel te gustaría interpretar? Yo bailar de Macarena. Bailar la Macarena. ¡Ay, Macarena! ¡Ay! ¡Ay! La 18, Leo. Pues había dudas cómo cerraba. La 18 o la 19. Sí, Laura, la 18. Es tu turno. ¿Cómo está siendo posible vuestro medio de comunicación? Pues nuestro medio de comunicación, como os he dicho antes, que somos una asociación sin ánimo de lucro, pues somos totalmente independientes. Entonces nos autofinanciamos, tenemos autofinanciada nuestra vida personal, nuestra vida familiar, absolutamente todo tenemos financiado. Y así es como está siendo. Pero eso tiene una parte buena, y es que podemos decir lo que queramos. Sin faltar al respeto a nadie, todas vaya. Estas cosas, ¿no? O sea, eso hay que ser claro. Pero es cierto que como nadie nos da dinero, pues no tenemos que decir, ay, esto no lo podemos decir porque es que resulta que es que si no me van a quitar la subvención. No, porque nadie nos está dando dinero, con lo cual somos totalmente libres de expresión. Sí. Bueno, en nuestro caso, al pertenecer a un gran medio, de un grupo de comunicación, pues la verdad es que tenemos ahí... Así es como nos financiamos, ¿no? Porque formamos parte directamente de un grupo de comunicación. Eso tengo que decir que es una ventaja y porque, bueno, lo que decía ella, ¿no? No estamos dependiendo siempre, ¿no? A ver este mes, que a ver qué pasa, a ver qué... Y la verdad es que es de agradecer, porque como decía antes y quiero destacar, ¿no? Que es la primera vez que un gran grupo de comunicación y un medio de comunicación generalista pues apuesta por hablar con discapacidad, por discapacidad, perdón, de discapacidad, y creemos que eso, que hay que ponerlo en valor. Y lo bueno es que es verdad que... Capaces lo lee mucha gente, es cierto que lo lee mucha gente, estamos muy agradecidos a todos los que nos leen, pero que Capaces existiría aunque no lo leyera tanta gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que valorar. Siempre nos dicen, no, mira, que los números están muy bien, pero no os preocupéis por los números, ¿no? Porque Capaces saldría de todas formas. Yo creo que eso es una maravilla escucharlo. Claro, es que yo creo que estamos en una época, ¿verdad?, que todo, siempre estamos mirando las cifras. A ver, ¿cuántas personas leen? ¿Cuántas personas ven el programa? ¿Cuántas visualizaciones, ¿no? Y eso quizá te empaña un poco la forma de trabajar, porque efectivamente Capaces existiría, lean mucho, lean poco, Facilito existe, nos miren mucho, nos miren poco, porque creemos que es necesario, y eso está muy bien. Sí, desde luego yo creo que es una oportunidad muy grande, ¿no? Poder trabajar en un medio como Capaces o como Facilito, ¿no? Que no estás siempre expensas de mirar los números, ¿no? Que es un poco el mal del siglo XXI, ¿no? Todo estado mirando por los me gustas que tiene un post en Instagram, y yo creo que no, ser un poco libres en ese sentido, pues es una maravilla. Que repito que Capaces lo lee mucha gente, ¿no? Que es una maravilla también, pero que si no fuera así, que existiríamos igual, y yo creo que eso es lo que hay que valorar. Son Capaces, ya han recibido varios premios, ¿cuáles? Pues sí, la verdad es que sí. Y desde aquí quiero aprovechar para agradecer a todo el mundo que ha pensado en Capaces, ¿no? Que Capaces se merecía los reconocimientos que hemos recibido en apenas año y medio, creo que han sido cuatro. Pues mira, recibimos uno el primero que recibimos fue hace como un año de Autismo Madrid. Luego, poco después, de ATADES, que es una asociación de que atiende a personas con discapacidad, es una de las más importantes de Aragón. Luego nos premió CERMI, que yo creo que, bueno, que te premie CERMI, ¿no? Que es un poco el máximo representante de las personas con discapacidad en España, pues es una maravilla también. Y luego también un premio más bastante sorprendente del Consejo General de Poder Judicial, que tiene un foro de discapacidad, pues nos dio un premio también en diciembre. Así que bueno, no se trabaja por los premios, pero bueno, que también son, la verdad, que pues un puntito, ¿no?, que te ayuda un poco, que te anima un poco a seguir adelante. Así que muchísimas gracias desde aquí a todos los que han pensado que Capaces pues se merecía alguno de estos premios. Hoy Merche se merece una buena hamburguesa, ¿eh? ¿A que sí? Pero vegana, ¿eh? Vegana. Y felicito que TV que he recomendado ha obtenido. Pues yo, como tengo aquí a Merche, el primer premio que tuvimos fue ser... Me nombraron finalista de los premios avanzadora. O sea, yo he sido mujer finalista avanzadora, ¿eh? Durante todo un año. O sea, que imaginaros el premio como se ha estirado, ¿eh? Y que ha sido un honor, ¿eh? Ha sido un honor y además eso me ha permitido tener una buenísima relación con el equipo de Capaces, con el equipo de 20 Minutos, que son como una gran familia. Y desde aquí pues hay que darles las gracias. Y seguiremos siendo amigos durante mucho tiempo. Durante el tiempo que tú quieras, o sea, así que... Por lo menos durante esta vida. Venga, sí, la siguiente sí. Ya veremos. Y ahora nos ha llegado un notición, que es que nos han dado un premio en Boston. ¡Uy, enhorabuena! Sí, con una alfombra roja que veremos a ver si vamos o no podemos ir. Ya veremos a ver si vamos o nos lo traen, porque es que a Boston, hay que ir a Boston, fijaros. Una maratón, ¿no? fijaros, sí, yo me llevaré las zapatillas por si acaso me tengo que meter en la maratón, ¿eh? Qué bien, pues enhorabuena, Susana. Muchas gracias. Pero tengo que decir una cosa importante, que para nosotros no son importantes los premios, lo más importante es el reconocimiento propio de las personas que ven Facilito y de las personas que forman Facilito, que sois todas las personas con discapacidad intelectual, los familiares, las asociaciones, incluso las personas que no tienen nada que ver con la discapacidad. Ese es el mayor reconocimiento. De lo que habéis publicado, ¿qué es lo que mejor recordáis? Pues yo creo que siempre, o sea, no puedo decir una cosa en concreto, ¿vale? Porque es verdad que son contenidos todos los días, hablas con mucha gente todos los días, pero yo siempre me quedo lógicamente con lo que te cuentan las personas. Es verdad que hablas con muchas personas todos los días y muchas personas que te cuentan realidades, a veces pues durillas, ¿no? Y yo creo que siempre me quedo con eso, o sea, no sabría decir un caso en concreto, pero sobre todo con eso, con estas realidades que hay que visibilizar y sobre todo que hay que apoyar, ¿no? Las personas con discapacidad y las que los rodean, ¿no? Que necesitan todavía muchísimo, muchísimo apoyo. Pues es que yo me quedaría con tantos momentos que he pasado con vosotros, o sea, todas esas grabaciones, o sea, estoy mirando a Ángel y estoy recordando el día de los chuchencuentros. Ángel, que nos pusimos morados de chuches, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, pero es que grabamos programas de cocina o vamos a una televisión cuando estuvimos en Canal 33, que también vino Ángel, o la guía Pitiglin que hemos grabado con el inspector Pablo, que bueno, se calzó una hamburguesa, ¿eh? Que vaya tela, ¿eh? O sea, yo le veía disfrutar de aquella hamburguesa, ¿eh? En aquel programa tan divertido y sobre todo lo que más me gusta es que cuando salimos, porque nosotros intentamos grabar siempre fuera en los espacios de la ciudad, en cualquier espacio, y es para que nos vean, para que sepan que existimos, ¿no? Y de momento nadie nos pone ninguna pega, con lo cual, pues lo mismo estamos en la terraza del Hotel Santo Domingo, que estamos en Bóveda del Viso, en el restaurante, que en una fundación comiendo chuches, por ejemplo. Dentro de poco vamos a saltar 20 minutos, ¿qué os parece? Pues nada, tenemos que prepararnos, ¿eh? Menos mal que avisa. Menos mal que ha avisado, ¿verdad? Por lo menos para peinarnos ese día, ¿verdad? Por favor, ¿eh? Que uno duerme poco y se nota. ¿Y qué os gustaría editar o cubrir alguna vez? Qué difícil, ¿verdad? Es súper difícil. Yo había estado mirando un poco las preguntas al principio y yo creo que es la pregunta que me queda un poco en blanco, porque yo creo que queda tanto por hacer, tanto que tenemos, tanto por conseguir, ¿no? O en el colectivo de la discapacidad, que no te puedes quedar con una cosa sola, ¿no? Pero yo ojalá llegue un momento que no falte ningún derecho por conquistar de las personas con discapacidad, que sean ciudadanos de pleno derecho. Y no sé, bueno, me gustaría contar eso, pero no sé si algún día podrá ser así, no sé. Yo creo que están dando muchos pasos, es verdad, los últimos años muy importantes, pero queda mucho por hacer. No sé, Susana, ¿qué opina? Pues efectivamente queda muchísimo, como hemos comentado antes, pero fíjate, a mí hay algo que es así transversal a todos, que el tema de los viajes les gusta mucho. Yo siempre que hablo con ellos, lo de viajar nos mola. Mira, antes Ángel nos contaba que se había ido con Mario, ¿a dónde? A Mérida y a Sagunto. O sea, solamente ver pronunciar Mérida y Sagunto con esa sonrisa, ¿verdad? Pues yo estaba pensando y yo decía, oye, un programa en lo alto de la Torre Eiffel tiene que ser la caña. Sí. ¿A que sí? Y yo con los malditos paparazzis, que son unos pesados. ¿Eh? Entonces, ¿qué os parece un programa, por ejemplo, en lo alto de la Torre Eiffel? Así, sí. ¿Eh? En algún monumento emblemático. En Madrid no, ya que salimos fuera, ¿no? No, Madrid no me gusta. ¿Madrid no te gusta? No. Pues nos vamos a París. ¿Te gusta París? ¿Has ido alguna vez? No. Recuerdo yo. Claro. ¿Tú recuerdas París? Recuerdo yo. Yo estuve yo en París con mi familia. ¿Y subiste a la Torre Eiffel? Porque Torre Eiffel está miedo. ¿Te dio miedo? ¿Te da miedo? Sí. Ah, muy bien. Sí, es que lo de las alturas, ¿verdad? Hay alguna persona que... Notre Dame. Sí, efectivamente. Se quemó en Notre Dame, ¿verdad? Oye, qué bien informado estás, ¿eh? Yo tengo la película de Jorobado en Notre Dame. Pero la peli no sale cuando se quema, ¿eh? No. Yo tengo la película de dibujos. La segunda, la primera. Pero tú te has enterado por las noticias... La película... Que se quemó Notre Dame. Sí. Y la han tenido que arreglar. Sí, hace tiempo. Claro. Es que hay que estar informado. Menos mal que tenemos a Capaces. También, Capaces. Eso que me dio mucha pena. Lo de... Eso que pasó en Valencia. Ah, sí. El incendio. El incendio. Oh, no. Sí. Recuerdo yo, estoy yo en Valencia. Yo era pequeño, estoy aquí. Las... fallas. ¿Sí? Sí. Oye, pero las fallas, creo que hay un ruido tremendo, ¿no? Con los cohetes, los petardos, todo el día, ¿no? Dicen mascreta. Oye, que sepáis que yo soy valenciana, ¿eh? Ah, mira. Sí, pero es que soy valenciana del interior. Lo de las fallas me pilla un poco lejano. ¿Y no has ido nunca a las fallas? Sí, sí, he ido a las fallas, sí, sí. Pero como dices tú, Susana, hay mucho ruido. Fíjate, yo con un niño con autismo, te puedes imaginar, es que ni me lo planteo. Pero bueno, es una fiesta bonita, ¿eh? Sí, ¿verdad? Fíjate, podía ser unas fallas habría que inventar algo para que las personas con discapacidad, con autismo, que les molestan mucho los ruidos, ¿verdad? Tú, sí, como madre de una niña con... Yo tengo metas. ¿Tú tienes? Yo, como yo soy de Ávila, en mi pueblo, en el mercadillo, venden bombetas. Pero eso se hace menos ruido, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero habría que pensar en las personas, ¿verdad? En los petardos, sí, que se está reclamando, sí, en las navidades, en las fiestas. Sí, los perros. Se habla mucho de las mascotas, que está fenomenal. Me parece maravilloso que piensen en las mascotas, pero también hay que pensar en las personas con discapacidad. Bueno, o sin discapacidad. Que les puede molestar. Sí, sí, sí, porque creo yo que es una situación muy estresante. El otro día lo hablaba con Melissa, ¿no? Que habría que buscar alguna fórmula, claro, sin meterte un poco en la fiesta de nadie, ¿no? Pero que fuera una fiesta un poco más inclusiva, ¿no? Pues mira, yo me pondría los mismos auriculares que tenemos ahora, y el que quiera petardos, que se enchufe el ruido de los petardos. Y el que no, pues que se quite los auriculares. Sí, o hacerlo en una zona un poco más apartada, no sé. Pero bueno, que yo creo que es una tradición muy arraigada y es un poco difícil, ¿no? Sí, que esas cosas. Sí, sí. Pero bueno. ¿Cómo ha evolucionado vuestro medio de comunicación a todo este tiempo? Nosotros hemos evolucionado muchísimo, porque empezamos con los primeros programas pensando en programas entretenidos, educativos y divertidos, poquitos programas, y en 2 años tenemos una parrilla que cada vez la vamos alargando más, cada vez hay más programas, cada vez hay más contenidos, y no solamente para los contenidos para las personas con discapacidad intelectual, sino contenidos para toda la población, para informar que existen personas con capacidades diferentes, con necesidades y que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, esa es la parte que tenemos nosotros ahora importante de sensibilización al resto de la sociedad. Bueno, nuestro medio de comunicación, 20 minutos tiene más de 20 años, ha evolucionado mucho, pero bueno, lo que es Capaces es verdad que es una sección muy joven, tiene año y medio, y bueno, yo creo que todavía estamos un poco aprendiendo, ¿no? Al principio es un tema que, bueno, aunque más o menos controles, ¿no? Porque te pilla de cerca y porque has escrito otras veces de eso, pero bueno, siempre es un poco, te encuentras con el folio en blanco y es un poco que, pues hay que pensar, ¿no? Ver qué funciona, qué no funciona, qué puede interesar, qué no. Y yo creo que seguimos un poco aprendiendo, ¿no? Un poco también con el feedback que nos va llegando, ¿no? De las personas que leen. Y pues seguimos ahí un poco pues eso, aprendiendo y evolucionando, ¿no? Última, que tengo presa. Venga. Me voy con los monos. Venga. ¿Cómo vais a crecer los próximos meses? Y se acabó. Y se acabó. Esta y se acabó, vale. Pues entonces, nosotros en los próximos meses, que ya, o sea, ya es inminente, vale, vamos a empezar a difundir, que ya se han empezado a difundir facilito en televisiones, en 54 televisiones de toda España. Con lo cual estamos súper contentos. Entonces queremos llegar que todo el mundo en cualquier rincón, no solamente de España, porque también nos están viendo en Argentina, en un canal de televisión, Discapacidad TV, y en Francia también nos ven, en México también nos están viendo. Entonces pues queremos llegar a cualquier rincón de este planeta. ¿Qué os parece? Cogemos un cohete y nos vamos a ver, ¿eh? Bueno, pues nuestra parte, nuestra intención es seguir creciendo, ¿no? Sobre todo en lectores, porque es un poco nuestro objetivo, aunque hablaba, ¿no?, antes de que tampoco es importante, ¿no?, la gente que no somos números, ¿no?, y que tampoco miramos los números, pero lógicamente nuestro objetivo es llegar a cuanto más gente mejor, a cuanto más lectores mejor. Y también un poco ampliando, pues en un futuro ampliaremos la plantilla, ¿no? Estamos abiertos, como os comentaba, ¿no?, a que pueda escribir o aportar ideas cualquier persona que le apetezca, y bueno, y seguimos eso, buscando también nuevos retos, ¿no?, y nuevos mundos que explorar dentro de la discapacidad. Oye, imagínate qué bonito sería el rincón del lector con discapacidad, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y yo creo que, bueno, estaría hecha por ideas muchas, ¿no? Y nos encantaría, por ejemplo, ¿no?, hacer algún rincón, ¿no?, dentro de Capaces que fuera en lectura fácil, ¿no?, que yo creo que es una cosa que me reprochabas eso al principio, que creo que tiene razón, ¿no?, que al fin y al cabo nosotros somos un medio de comunicación, escribimos pues para un público en general, pero estaría bien, ¿no?, en un futuro tener un espacio ahí para lectura fácil, ¿no?, a lo mejor adaptar algunos contenidos. Sí que es verdad que últimamente estamos también metiendo más vídeos, ¿no?, que la información visual también entra, ¿no?, como más accesible, y bueno, también vamos a tirar un poquito por ahí. Y bueno, como decía Javi, se acabó. Se acabó. Ya, se acabó. Ya hemos llegado al final. Ha entrado el tío del mazo para pegar el hachazo. No, como cada, puede ser. Como cada viernes. Yo hubiera seguido otra hora. Jaime, ¿qué te ha parecido la radio? Bonito. ¿Te ha gustado? ¿Contamos contigo para otro programa? Pues venga, ¿eh? Hala, deja el micrófono ahí y nos vamos, ¿vale? ¿Quieres despedir todo el programa? Te ha gustado. Les ha gustado. Mira, pregúntaselo a Susana y a Merche si les ha gustado. ¿Puedo hablar? Sí, debes hablar. Mate o... No, oye. Sí, oye, perfecta. ¿Puedo hablar? Sí. Ay, mis perros. Gracias, Mate, gracias. Oye, que yo creo que nos está dando las gracias por haber venido, Merche. Ay, pues gracias a vosotros, o sea, por invitarnos, de verdad. Yo estoy encantadísima, sí, de estar aquí. Ha sido un súper placer. Está súper cómoda, así que nada, ya me podéis entrevistar cuando queráis. Venga, te tomamos la palabra. Este programa ya se despide hasta el viernes 5 de abril. Susana, Merche, un placer teneros aquí en el estudio. Muchísimas gracias a vosotros. Nos seguiremos viendo. El placer es nuestro. Feliz Semana Santa.